Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Estamos en Rabia al Silencio, programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América. Como bien decía don Atahualpa Yupanqui, seguimos su recomendación. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Ni nosotros nos quedamos callados, ni nuestros invitados e invitadas. Y recibimos a nuestros primeros invitados en el estudio hoy, que se trata de una poetisa y de un cantautor. Una poetisa llamada Cocó Gali. ¿Cómo estás? Bien, Sebastián. Bienvenida. Bien, gracias. Y Rafael Quevedo, cubano, que actualmente vive en Mendoza desde hace ya muchos años. Así cuentan. Cubano-argentino, porque ya... ¿Cuántos años hace, Rafael? Hace unos cuantos. No quiero contarlo. Muy bien. Pero feliz por estar acá contigo, por ser cubano y por todo lo que me ha tocado. Bien, son momentos muy especiales. Hoy arrancamos el programa y estamos pensando en la memoria colectiva, cómo te afecta a vos emocionalmente, intelectualmente, estos momentos en donde se están por cumplir 40 años del último golpe cívico-militar. La verdad que nosotros, yo que lo vi desde Cuba, lo escuché, cuando llegué a la Argentina no podía creer lo que había sucedido. Y en la medida que pasa el tiempo y me informo más, es terrible todo eso. Uh-huh. Por tanto, soy uno más en esas marchas de la memoria, donde quiera que esté, ¿no? Uh-huh. Cocó, ¿a vos qué reflexión te trae este momento? Sí, bueno, en principio decir que no estoy en la marcha porque estoy acá. ¿No? Qué bueno que es marchar, pero marchar con la palabra por ahí, ¿no? Sí, claro. Mañana bueno, se presume que va a ser... Feliz de estar acá en la radio y acompañando a Rafael con un cuento, un relato que después les voy a leer, que es acerca de Cuba. Bueno, para recibirlo en nuestra tierra, en dos países que han sido siempre amigos y hermanos, ¿no? Se presume que mañana la marcha va a ser multitudinaria, a partir de las 19, una de las marchas más impactantes, imponentes que se recuerden, y es un buen momento para estar en unidad. Pero estamos aquí encontrándonos con ustedes por este encuentro, este festival de cantautores y poesía que se da en el Teatro Diagonal, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Será un buen momento para encontrarse a partir de las 21, cuando esté Rafael Quevedo, Daniela Tomé, Lalo Campó y Marcelo Sulpicio, junto con Cocó Gali, que está por aquí presente, Andrea Marín, Carlos Cartolano y Sergio Giulio Di Bari. Así, ¿no? Lo dije bien. Lo dijiste bien. Con Juli Centurión y Piru Iturbide. Un montón de gente dedicada al arte y la cultura, a la poesía y la canción, para encontrarse en este festival de cantautores. ¿Cómo se da esto? Iba a estar... Esto se da por Daniela, Karina. Daniela. Que es un motor constante, y desde Mendoza hasta ya desde México, todo el mundo sabe que Daniela está ahí y está generando cosas. Y ella fue la creadora de esto, que ya lo hizo el año pasado, y a cada rato lo hace. Yo iba a venir, el año pasado, creo que lo hizo el año antes pasado, cuando empezó con esto. Porque ella me invitó y yo tenía ciertos compromisos, aparte no se pudo concretar. Y ahora salió así de la nada, parece que era el momento, y yo maravillado con estar acá. La gente que me ha tocado me parece que es la parte mejor de Mar del Plata, porque yo estaba... Te tratan bien. Re bien. Y además no he pasado trabajo, mi pensamiento va con el de ellos y viceversa. Así que estoy más que cómodo. Qué bueno. ¿Qué sucederá esta noche cuando se encuentran a las 21 en el Teatro Diagonal? va a ser una noche mágica como lo fue, pienso yo, no sé qué pensará Coco, como fue la del otro día, que tampoco estaba nada armado, nos conocimos ahí y se llenó el localcito y fue un espectáculo, a mí me salí encantado. Había arte, había calidad y la gente quedó bien. Bien. Cuando tocaron el sábado pasado en Bluff Latinoamérica, estuvo Fabio Herrera también, ¿no? Sí, sí, me encantó. Me encantó, un tipazo. Bueno, tenías para compartirnos un poema, ¿no? ¿Será o un relato? ¿Qué es, Coco? En realidad es un relato de viaje que quería leer hoy, a propósito de la visita de Rafael, que se llama Desde Cuba. Ah, bueno. Que fue un relato después de un viaje de haber estado allá, ¿no? ¿Va a ir con música acompañante o no? Y ya vamos. Voy a tener ensayando. Esa suerte. Vamos a ir ensayando. Desde Cuba. Un viaje en el tiempo. Y un viaje hacia otro mundo posible. Ojalá su semilla germine en nuestro mundo loco. Nos alojamos en casas de familia, lo cual hizo más rica la experiencia aún. Son un pueblo maravilloso, un pueblo digno, entero, creativo, solidario. Hasta el tiempo cambia de dimensión por allá. Miden el tiempo con otros relojes, no el del eficientismo, sino con el suyo propio. Descansan sobre una solidaridad y unión que se podría llamarlos los inventores de las redes sociales. Y de brazos tendidos. Son hormigas gigantes y relajadas y de sonrisas amplias y de brazos tendidos. Las miradas de los cubanos invitan y las caderas de las cubanas acompañan. Algunos ejemplos. Si te enfermas allá, te preguntan tu nombre. Después, ¿qué te duele? Después la doctora, en mi caso, te diagnostica. El enfermero te aplica una inyección. Juntos te dan las cremas para el tratamiento. Y después te preguntan si tenés obra social. Si te perdés allá, inútil que busques un mapa, ni que consigas un teléfono, ni que te conectes a Google. Un cubano o cubana, a partir de los 8 años ya se dan maña, te dirán cómo llegar mientras entablan una interesante conversación contigo. Si te encontrás de madrugada caminando por cualquier callecita oscura, de noche en La Habana se ven las estrellas, lo más grave que te puede pasar y a lo único que le podés temer es que algún cubano te haga elegantemente saber: mi vida, que la noche es de los dos. Convites que podés gentilmente rechazar. Todas las personas con las que conversé, adultos, niños, hombres y mujeres, sabían dónde queda Mar del Plata. Cuba es el grito de Martí. Cuba es, no parece. Cuba no es servil, es solidaria. Como verás, Cuba me enamoró con sus grandes y viejas casonas en mal estado, con sus playas maravillosas, con su falta de productos de limpieza y con sus ropas impecablemente blancas, con su falta de vidrieras y sus mujeres elegantes, con la salud física y espiritual de su gente, con sus farmacias desprovistas de Rivotril, con sus bancos que cierran las puertas para almorzar, con su falta de packaging y de basura, con su falta de papel y los cuadernos impecables de los chicos, con su dignidad y sus atrasos, con sus interminables colas en Copelia, con la mirada de una juventud espiando internet, con ese sentimiento que tienen de sentirse parte, de ser ellos su país, con lo bueno y con lo que quieren cambiar o superar. Una descripción de Cuba por Coco Gali, la música de Rafael Quevedo. Un placer, ¿eh? Qué linda descripción que has hecho. Aparte, con la música en la guitarra de Rafael quedó... Con el tumbaito. Sí. Alguna vez estuvo Alejandro Valdés explicándome de qué se trataba en la guitarra. Él es un maestro de la guitarra. ¿Lo conoces, Alejandro? Sí, fue un amigo. Por ejemplo, allá en Mendoza hay un un sector amplio de los músicos que están dedicando, de los chicos jóvenes que están grabando en la Escuela de Arte, que son muy fan a la música popular cubana. Y hay unas cuantas bandas de lo más interesante, tocan muy bien, como digo. Siempre le falta como ese tipo de, como la picardía cuando el que toca tango y el que no toca tango, viste, y caer y el atacar la cinco para donde la tiene que atacar y demás. Pero viene muy bien. Viene muy bien. Rafael, ¿vas a cantar alguna canción para nosotros? Sí, estaba pensando cantar una canción de amor, pero a propósito de lo de mañana, voy a hacer una canción que va a ser estreno acá. Bueno. Que se llama Entre la paja y el trigo. Uh-huh. Y dice así. Mira antes que loco, naufrague de escuchar mal. No vayas a caer en los perdidos del tumulto, ese rebaño del que las hienas hacen su paladar. Aprende de la tormenta, mira que lleve el ojo en el centro de sí. Que si confundes luz, sombra, pisada, huella, no hallarás la senda y nadie arará por ti. Entre la paja y el trigo, Dios y el diablo van, quién sabe qué. ¿Qué amasarán entre la paja y el trigo? Dios y el diablo van, a cual su palabra condenará. No mezcles urgencias. A río revuelto gana siempre quien no deja vivir. Dispara la flecha, que no importe la madeja, el blanco estará esperando por ti. Oye, oye, y por regla no me creas, mírame hasta el codo, puede hacerte sentir bien. Que hay gente mala, mala, mala, mala, y no mereces que afirmen por ti. Cerras mi mano, desnudo la prisa, el mundo repite lo que hubo ayer, aunque hoy al verte el tiempo olvide su vida, le queda volver, porque entre la paja y el trigo, Dios y el diablo va, quién sabe qué. ¿Qué amasarán entre la paja y el trigo? Dios y el diablo van, a cual su palabra condenará. La palabra, pero ¿qué amasará? Su palabra, mi palabra, tu palabra, ¿a cuál condenará? Entre la paja y el trigo. Muy bueno. Muy bueno, Rafael. ¿Listo? Sí, sí. Es la primera vez que la canto así para más gente. Tenés una característica, un estilo ligado al rock también, ¿no? Tengo tiempo acá, pero además yo llegué a la canción por los Beatles. Por los Beatles, por Dylan. Y en eso apareció Silvio Rodríguez y Serrat. Y dije, Silvio Rodríguez, el tipo con la guitarrita. Yo pensé que nada más que se cantaba en inglés, sonaban bien las cosas en inglés. Cuando descubrí la palabra, que ya venía con el bichito de Machado, de Martí en la poesía... De una serie de poetas en los años 70 que su vida quedó, como Javier Geró, quedaron truncas, la posibilidad de conocer a los hijos de Roque Dalton, Benedetti, aunque hoy mucha gente dice, Benedetti, Benedetti influyó mucho también. Todo eso hicieron que yo me volcase a este tipo de cosas. Además, cuando de canción. Cuando era muy niño, tuve el servicio militar obligatorio y ahí Dios me tocó y conocí a algunos de los que más tarde fueron fundadores de la Nueva Trova y me llevaron a mí con 4 o 5 canciones a fundar la Nueva Trova el 2 de diciembre de 1972 en Manzanillo. Éramos 4 gatos, estaba Vicente, Silvio, Pablo, Noel, el grupo Manguaré, el grupo Moncada, el grupo Mayohuacán, estaba Sara González, Ramiro Gutiérrez en Holguín, Miguel Escalona en Camagüey, pero no pasábamos de una veintena. Creo que tratábamos de llegar a los 92, pero no llegamos, por la simbología entre el desembarco y los trovadores y la fundación. Claro, claro. Bueno, y desde aquel momento han influenciado los Beatles, Silvio Rodríguez, después y empieza el camino de la composición Steam, propia, ¿no? Sí, pero también llegó Steam, llegó Polis, llegó Caetano Veloso, claro. Caetano Veloso, Chico Huarque, Yaván, y toda la música que le va entrando a uno, ¿viste? Y en ese camino uno va haciendo, buscando su personalidad y va saliendo por ahí. Uh-huh. Bien. Esta noche Rafael Quevedo, que está aquí con nosotros, que nos acaba de cantar esta canción, estará cantando en el Festival de Cantautores, en el Teatro Diagonal de Mar del Plata, allí en Diagonal Pueyrredón, entre Catamarca e Independencia. Estará junto a Marcelo Sulpicio, Daniela Tomé, Lalo Campó y también una cantidad de poetas y poetisas que estarán intercalando sus poemas para que sea una noche realmente exquisita para ir a disfrutar, con también participación de artistas plásticos como Griselda Olea, Ana Reyes y Norma Ferrero. Un encuentro interesantísimo para que toda la gente de Mar del Plata pueda acompañar realmente. Rafael, ¿querés despedirnos con alguna canción? Sí. ¿Y por qué no? Y podemos cantar. No, bueno, por eso la tienes grabada y vamos a hacerte otra cosa. Dale, y nos quedamos con la música grabada para poner en otra emisión de Radio en Silencio. No, les voy a dejar un disco. Perfecto, buenísimo. Ahora te voy a dejar un estreno, una canción que yo quiero mucho. Se llama Viene Viendo. Dentro, pero loco, loco, loco, loco vuelvo yo. No sé si vienes viendo o vienes por mí. No sé, no sé si vienes viendo, no, no, no, no. No, no, no, no. Pero si me deja muerto. Y no sé si llego dentro. Pero